Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos un nuevo año, primero de enero del 2013. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un agrado poder saludarles este nuevo año, deseando que el Señor le colme de ricas bendiciones junto a sus familiares, a sus amados, a quienes el Señor le ha regalado. ¿Y cuántas hojas en blanco tenemos de aquí en adelante? Para por lo menos 365 hasta este momento. Por lo menos 365 hojas para llenarlas. ¿De qué las va a llenar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué proyectos tiene? Creo que lo bueno que empezamos llenándola con la palabra de Dios. Exactamente. Es una buena forma de comenzar. Tiene que ser lo primero en la primera hora de la mañana para tener el alimento sólido que nos va a fortalecer durante este primer día y todos los días del año. Porque si Dios es un Dios creador, no es un Dios ausente de su creación, ¿no es cierto?, sino que es un Dios que siempre la está manteniendo. Y este concepto de un Dios creador, cuando tú ves la creación, dice que Él habló y existió. O sea, estamos hablando, y lo habíamos dicho en la primera conversación, que Dios no usó materia preexistente, sino que fue creando algo nuevo. Y si Él lo pudo crear, hacer de Él, quiere decir que Él es mucho más grande que su misma creación. Bueno, fíjate, Jeremías 51, 15 y 16 nos dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Quizá un paréntesis, Horacio, este capítulo 51, 15 y 16 en adelante es muy similar a Jeremías 10, 12 al 16. ¿Eh? Si usted lo confronta, lo va a mirar, va a encontrar allí algunos detalles bien interesantes, y es como una repetición casi textual de lo mismo, haciendo alusión a que Dios con su poder hizo las cosas, las puso en orden, con su saber extendió los cielos, con su sabiduría. Es algo majestuoso en relación a lo que tú estás leyendo. O sea, el poder de su palabra es algo extraordinario que quizás no lo entendemos. Hay algunos ejemplos muy, muy significativos en relación al poder de su palabra que uno podría perfectamente analizarlo. Comentando estos textos, se dice que su voz produce, es como la cantidad de aguas. No sé si estaba al lado de un río, de una catarata que suena, es un ruido a veces muy agradable a los oídos, no siempre, sí, pero es fuerte, pero constante. Su voz es como eso, que cubre, que llega, que traspasa, ¿no es cierto?, a quizás, vamos a decirlo así, el entendimiento. Que hace subir las nubes, que hace los relámpagos, que hace la lluvia, que saca el viento, sus depósitos, etcétera. El poder de su palabra realmente es maravilloso. Yo creo que no lo entendemos en toda su plenitud, pero la Biblia lo explica de alguna manera. Salmo 33, 6 al 9, por ejemplo, él dice: por la palabra de Jehová, y ratifica lo que ya hemos venido conversando, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Y el 9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Algo que para nosotros es muy difícil imaginar, cómo es eso de que Él pudo haber hablado solamente y todo apareció. Y ahí, en este sentido, también tenemos que reconocer que el Señor, cuando hizo al hombre, lo hizo en forma especial, porque Él no dijo sea el hombre y el hombre existió, sino que Él lo formó del polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida. Fue una creación especial aquel que era el hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos una dignidad. Y creo que esa también es la que debemos cuidar. Ahora, cuando uno dice, Horacio, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, o sea, él habló y existió, ¿de dónde sacó esto? ¿Cómo lo hizo? Es realmente extraordinario, uno no lo puede imaginar. Pero para que alguien haga esto, tiene que ser más poderoso que lo que hizo. Y entonces, cuando tú analizas algunas cosas que existen, te das cuenta que efectivamente Dios tiene que ser mucho, mucho más poderoso, porque no solamente las hizo, sino que las mantiene en el tiempo y en el espacio. Algunas críticas que se levantan es la ley de la conservación de la materia y la energía, porque dicen que esta ley afirma que la cantidad total de materia y energía en el universo se mantiene constante. Entonces, ¿cómo pudo Dios haber creado algo? ¿Cómo pudo el universo aparecer de la nada si esta ley es inviolable? Bueno, es allí donde uno tiene que entender por fe que la mano creadora de Dios no está limitada a lo que decíamos, a las leyes, porque Él mismo hizo las leyes. Dios es soberano sobre la creación. Y eso a uno lo deja perplejo porque dice, qué extraordinario cómo Dios tuvo que preocuparse de los más mínimos detalles para que esto funcionara a la perfección. Cuando uno mira el universo, para dar quizás un vistazo, darse cuenta de lo que esto significa, abarca todo lo conocido, la materia, la energía, el espacio, el tiempo. Las escalas en el universo en realidad son tan grandes que ni siquiera podemos imaginarlas en realidad. Así es, justamente. Porque mira, alguien dijo, dice, para hacernos una idea, por cada grano de arena que hay en la Tierra, existen 1 millón de estrellas. Nuestra galaxia es solo una entre cientos de miles de millones. No sé si lo está imaginando, lo está pensando, pero lo vuelvo a repetir para hacernos esta idea. Por cada grano de arena que hay en la Tierra, existe 1 millón de estrellas. La verdad que cuando uno mira el universo y dice, ¿cómo será el tamaño del universo? ¿Cuán grande será? No nos podemos imaginarnos, porque para empezar estamos limitados a lo que nosotros podemos observar. Pero mire, la Tierra, su diámetro son 12.760 kilómetros. El Sol, 1.400.000 kilómetros. El sistema solar ya sale de los kilómetros y es un mes de luz. La Vía Láctea, 100.000 años luz. Estamos hablando del diámetro. El grupo local de galaxias, 10 millones de años luz. Ya nos quedamos cortos con las dimensiones. El supercúmulo de Virgo, que es otra de lo que nosotros podemos observar, son 100 millones de años luz, el diámetro. Y el universo visible, noten, el universo visible a nosotros son 93.000 millones de años luz. Son cifras que no podemos sin imaginarnos. Mira, la verdad es que creo que no sacamos nada con dar esas cifras, porque uno, es imposible llegar a imaginarse algo así. Imagínate, 1 millón de años luz significa viajar a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo durante 1 millón de años. Claro. ¿Ah? ¿Qué te parece si lo traemos a kilómetros mejor? El Sol tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros. Y en relación a Arturo, por ejemplo, Arturo tiene un diámetro de 41.775.500 kilómetros. El Sol, fíjate, tiene 1 millón y la Tierra tiene 12.742 kilómetros. Entonces, hay una diferencia tremendamente grande entre el diámetro de la Tierra y el diámetro del Sol. Se dice que el Sol, la Tierra, cabe en el Sol más o menos 1.300.000 veces. Entonces, claro, cuando empezamos a ver estas dimensiones, pero tremendamente grandes, claro, ahí nos podemos dar, o tenemos una vislumbre, no es que nos demos cuenta, tenemos una vislumbre por lo menos de lo que es nuestro Dios, porque ese Dios que creó todo esto es un Dios infinitamente mayor Y ahí es donde está lo que a nosotros queremos hacer resaltar, porque en realidad estas medidas, estos datos, nos dan una reseña de lo grandioso que es el universo, pero detrás de eso, mucho más grande es Dios. Antigua, imagínate quién es Dios, y que por su palabra, cómo es su palabra de poderosa como para hacer estas cosas tan extraordinarias que nosotros estamos atendiendo. Porque la verdad las cosas no nos vamos a entrar en dar detalles acerca de esto, porque la verdad que no nos daría el tiempo para estudiarlo. Pero así es la vida, así efectivamente es nuestro Dios, un Dios grandioso, maravilloso, y que se ha dignado a estar con nosotros. Por ejemplo, mira, estoy pensando en el átomo. La energía que está dentro de un átomo. El átomo es la unidad de materia más pequeña de un elemento. Ya. De un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades, y que no es posible, yo digo de esta manera, que no es posible dividir mediante procesos químicos. Ese es el átomo. Yo recuerdo una vez en una clase le pregunté a la profesora si ella había visto un átomo. En realidad no sabía lo que estaba preguntando, pero estas son cosas que hoy día, con los instrumentos maravillosos que tenemos, se pueden ver algunos elementos de esto, cómo funciona. Pero es el elemento más pequeño, pero es tan complejo, tiene tanta potencia en sí. Imagínate tú, si vamos viendo el resto de todos los componentes del universo, cuán grande es, pero Dios es más grande que el universo completo. Y ese es nuestro Dios, que nos ama, nos entiende y está a nuestro lado en cualquier momento. Medita en el tamaño del universo. Piense en el increíble poder que es necesario para crearlo. Y pensar que el Dios que maneja tanto poder nos ama y aún murió por nosotros. ¿Cómo puede usted obtener consuelo de esta gran verdad? Piénselo. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes en este día. Que el Señor los bendiga este primer día del año 2013. Queremos seguir estando con ustedes durante estos 3 meses conversando estos temas maravillosos acerca de los orígenes. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.